Leticia Hernando, que es responsable del espacio Inca Santa Rosa, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación. Leticia, ¿cómo te va? Hola, Romy. Hola, Lautaro. ¿Cómo andan por ahí? Muy bien. Muy bien. Contanos un poco qué es lo que se viene en este cronograma del quinto encuentro de cine local. Bueno, primero te cuento que coordinamos el espacio Inca y organizamos este festival junto a mi compañera Silvana Staudinger. Y que eso lo aclaré porque salgo yo al aire, pero bueno, ella está presente también. Por supuesto. Te contamos que acabamos de cerrar el cronograma de actividades porque veníamos especulando con que si algunas cuestiones podían hacerse de manera presencial o no, como proyección al aire libre en el molino, y bueno, aparentemente todavía eso no está confirmado, así que vamos a hacer todo de manera virtual y cualquier cosa que tengamos una buena noticia de que se pueda hacer al aire libre, estaremos avisando. Lo anunciaremos. Porque entre el contexto de pandemia y las condiciones climáticas, ya la presencialidad se complica mucho más. Sí, en vez de encuentro de cine local, encuentro de cine virtual le vamos a poner. Local y virtual. Lo que pasa es que al mismo tiempo deja de ser local, digo, porque si se hace de manera virtual, todos aquellos, aquellas que quieran participar lo van a poder hacer. Desde cualquier lugar del mundo, claro, sí, Lautaro. Bueno, pero viste que el nombre de Encuentro de Cine Local surge en el año 2012 y tiene que ver con el concurso de cortometrajes, que sería el plato fuerte de este encuentro. La actividad más potente, más fuerte de este encuentro es el concurso de cortometrajes, donde convocamos a realizadores de la provincia, vivan o no aquí en La Pampa, a que presenten sus producciones, sus cortometrajes, y bueno, y luego estas personas participan de un concurso en donde siempre hay premios. Ese es el plato fuerte de este festival. Este año se presentaron 28 cortometrajes, que es un número importante, nos llamó la atención y nos alegró eso, porque hacía 4 años que no hacíamos este encuentro. Y a esto le sumamos también las capacitaciones, que es otra cosa que nos interesa mucho para encontrarnos, como es la propuesta del festival, para encontrarnos y también para profesionalizar lo que estamos haciendo. Así que bueno, estamos con la grilla de actividades, que ahora se las paso si quiere, y estamos también todavía inscribiendo para las capacitaciones que son de excelente nivel. De los 28 proyectos que mencionabas que están para concursar dentro de la categoría de cortometrajes, sí. ¿Son todos locales? ¿O han participado también de otras provincias? ¿Eso se sabe? El requisito que pedimos es que si no están viviendo en La Pampa, los realizadores sean de aquí aunque vivan en otro lugar. Entonces se anotó y presentaron sus cortometrajes personas que viven en Buenos Aires, en Córdoba, en Río Negro, pero que son de aquí, que son de La Pampa. ¿Y qué se siente, Leti, volver a hacer y a participar y organizar los encuentros de cine local, algo que, como mencionabas, hacía 4 años que dejó de realizarse? Bueno, lo que nos da es mucha expectativa, porque la idea de hacer estos encuentros es fomentar lo que está pasando, darle manija a lo que está pasando en la actividad audiovisual y encontrarnos. Muchas veces no sabemos ni quiénes estamos trabajando en este sector, ni el público conoce a quienes están trabajando en el área audiovisual. Y bueno, en este año fue como muy sorpresivo para nosotras todo lo que pasó, porque la decisión de volver con el festival la tomamos en el verano. El secretario de Cultura actual, Pablo Ferrero, dijo que sí a todo lo que pedíamos, que era garantizar que sea un festival digno. Y le dimos para adelante. Y en esta etapa pandémica que nos agarró el festival, nos hizo dudar un poco de si hacerlo o no, y nos dimos cuenta que era necesario, y que era más necesario que nunca, porque nos tomamos y nos percibimos como trabajadores y trabajadoras de la cultura, y realmente profesionalizarnos en cada área es proyectarnos a tener más trabajo, a que se nos conozca más, y este sentido lo tiene el festival, estemos o no estemos en pandemia. Así que la verdad que nos entusiasma muchísimo hacerlo, como nos ha entusiasmado hacerlo los años anteriores. Leti, ¿cuáles son las dos o tres actividades de este festival o de este encuentro que no debemos perdernos? Las proyecciones de los cortometrajes, al menos que haya alguna novedad que se van a estar enterando hoy a la tarde o mañana, que la novedad puede ser que nos autoricen a que se proyecte al aire libre en el Molino. En caso de que eso no suceda, las proyecciones van a ser a través de nuestro canal de YouTube. Van a estar el jueves que comienza el festival, el viernes y el sábado, siempre a las 20 horas. Ahora en nuestro Facebook van a poder ver, en el Facebook del Encuentro de Cine Local, la grilla de en qué horarios, digamos, el orden de cada cortometraje. Y otra de las actividades potentes que yo te decía, que yo les contaba, eran las capacitaciones. Que las capacitaciones tienen que ver con tres cuestiones fundamentales para desarrollarte en el ámbito audiovisual, que es la comunicación de proyectos, guión de cortometrajes y producción. De estas capacitaciones, dos se van a ofrecer de manera virtual, que es la de comunicación, que está a cargo de Lucía Benini. La de producción también va a ser de manera virtual, que está a cargo de Nicolás Giorgis. Y luego va a haber un espacio de taller que va a ser presencial, que lo vamos a dar en el auditorio, en el Centro Municipal de Cultura, que va a ser el taller de guión que está a cargo de Fernando Mata. Por supuesto que tenés que inscribirte para participar de estas capacitaciones y nos estamos manejando con el mail del encuentro de cine local @gmail.com. Y vos recién, Lautaro, hablabas de que la novedad venía de la mano de Perú. Y estamos sincronizadas porque, mira, el Festival MUTA, que es un festival que tiene sede en Lima, en Perú, va a ser parte de este encuentro de cine local. Y el domingo 15, que es el día de cierre, a las 20 horas, vamos a proyectar una selección de MUTA, que es este festival, y la actividad va a estar presentada por Nicolás Onischuk, que también es un realizador de nuestra provincia. Y luego de esta actividad vamos a anunciar quiénes fueron los cortometrajes ganadores de esta edición. Ese sería el cierre de todo el Festival de Cine Local. Excelente, bien. Gran programa, ¿no? Exactamente, así que a partir de ya este jueves arrancan las capacitaciones y estaremos al pendiente de ver cuáles fueron todas estas proyecciones que entraron a participar de los cortometrajes. Leticia, te agradecemos muchísimo. ¿Querés agregar algo más? ¿Tenés el espacio? Como es muchísima la información, Romy, les pido que entren a nuestra página de Facebook, que es Encuentro de Cine Local, o nos sigan por Instagram, encuentro.decinelocal, y ahí van a tener la grilla de todo, y día por día se los vamos a ir recordando. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Grande. Abrazo. Leticia Hernando, una de las coordinadoras del Cine Espacio Inca, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa.